Hey Miguel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Hola, Salvatore, ¿qué pasa? Ay, pues mira, aquí estamos recién llegado a casa con una alegría de fin de semana. Bueno, una alegría y cabreo, luego te contaré, luego te contaré. ¿Y tú qué? Cuéntame tú primero, va. No, nada, sí, en especial nada. Nada, ahí dándole vueltas el otro día en el paseo del confinamiento, pasé por Suzuki, pasé por BMW, que pillan así relativamente cerca, y nada, va, además he estado el fin de semana ahí volviendo a hacer cábalas de cambiarse de moto y todo esto. No puedes ir a, te lo he dicho mil veces, Miguel, no puedes ir a pasear a esos sitios, no No, no, puedes. no. Y luego encima hoy me ha llamado nuestro amigo Vicentón, ¿sabes? Sí. Que nada, a preguntarme a ver lo del confinamiento, sí, si no y tal. Y va, resulta que así hablando dice, no, no, si estoy sin moto, que la tuve que vender y tal. Y hoy ha venido un chaval que conozco por medio de otros y a enseñarme una Kawasaki GTR 1400 que vende y tal. Joder, Dice, menudo cohete, tío. estaba para robarla, tío. Dice, qué moto más bueno, macho. Y yo ya estoy dándole vueltas ahí a la GTR, digo, como me ponga un vídeo Madre mía. de alguna prueba de la GTR 1400, digo, ya verás cómo es una locura. Joder. Hombre, buena máquina es, joder. Sí, y a mí mal no me vendría, desde luego, con mi No, tamaño. pues una máquina grande, tú eres grande, esa máquina a ti te queda bien. Y además, para llevar pasajero y todo eso sería perfecta, tío. Sí, con tres maletas, con bolsas para las maletas y Pero todo. una 1400, eso de seguro que paga, tío. Y de impuesto municipal, como A tres ver, pues, motos, ¿no? no lo sé, pues impuesto municipal, pues échale más de 1000 centímetros cúbicos, pues el doble Sí. de lo que estamos pagando ahora. O Sí, claro. sea, pero es que vamos a ver, es que una 1037, ¿sabes? O una 1002, como era en la SEC-SUV, ¿sabes? Pues pasaba exactamente lo mismo, o sea, Ah, pasaba ya igual, que es hasta 1500 o hasta 2000 o a partir de 1000. Es que no. Era, yo me acuerdo que aquí aquí y en el pueblo de donde vivía yo antes, era hasta 125. Sí. Luego pagabas que pagabas muy poquito. Pagabas el doble hasta 250, el doble hasta 500, el doble hasta 1000 y luego el doble, ya no te sé decir si era hasta 1500 o 1700 o ya no había más. Ostras, que pagaría una como la Triumph Rocket esta de Sí, pues 2400 o Pues 2300. no lo sé, pero desde luego hay que pensarlo. Como un vehículo pesado, ¿no? A ver, sí, es Bueno, que lo más o que es. menos lo que. Es un bellísimo vehículo pesado, desde luego. Madre mía. A mí personalmente me encanta. Es una apuesta muy personal de Triumph, donde, oye, la verdad, haces una mo No hay motor nada igual, ¿eh? absolutamente. Sí, exacto. O sea, es el motor más raro que hay en el Sí, mercado. sí. Solamente los boxers de BMW, el antiguo ladrillo K, ¿sabes? El ladrillo volador de BMW también. Sí. ¿Y qué podríamos poner? Uf, ostras, a ¿Sabes a ver. qué me recuerda ese motor? Te vas a reír, pero me recuerda a los motores de barco, Sí. estos verticales gigantescos que Sí. tienen pistones como una manzana de grandes, como una Sí. manzana de casas, quiero decir. Sí. Y me Sí. recuerda ese bloque monolítico, ahí todo de fundición, y A ver, unas ollas a presión subiendo y bajando, boom, boom, boom. claro, Madre mía. el lateral por donde discurren los escapes tienen esa forma Sí, precisamente sí, sí. para que recreen ese aspecto Ah, industrial. sí, está hecho Claro. así. Yo pensaba que era por una cuestión de No, no. arquitectura, de... Bueno, No, no, no. sí, ya que lo dices, es verdad. El escape podría discurrir de una manera bastante más racional que eso, ¿no? Sí. Y sin Claro. embargo está puesto ahí Claro, para. claro, claro, Para claro. llamar la atención, desde luego. Claro. Mira, mira cómo verás que casi todas las fotos de promoción de las Rockets, las antiguas y estas, Siempre por ese ¿sabes? lado, Son ¿verdad? por ese Sí, lado, efectivamente. sí, Por el sí. otro lado es donde está el filtro al aire y tal, y ya no resulta tan Sí, atractivo. es más feote, A sí. ver, es un poco también lo que pasa con la Harley Davidson, que al ser motor de disposición asimétrica de algunos componentes del motor, en el caso de la Harley y los carburadores y la gran caja del filtro al aire, ¿sabes? Pues, a ver, resultan mucho más hermosos por un lado que por otro. Claro. Y por eso, por ejemplo, en la Harley, pues todo lo que es la distribución primaria de la cadena esa duples que llevan o la correa dentada para mover del cigüeñal a la caja de cambios y tal, va por ese lado feo. O Pues sea, eso me pasa a mí, que soy más bello por un lado que por otro. sí, a mí también me No pasa. sé cuál aún, pero seguro que tengo que tener un lado bueno. A mí eso me pasa con la luz, ¿sabes? Cuando apago la luz, oye, soy Sí, hermoso al mira, máximo. dices, oh, qué descanso, ¿no? Sí. Cuanto menos luz, más hermoso, ¿sabes? Oye, pues la ZZR, esa 1400. GTR, GTR. GTR, GTR, jo, es que unos veteranos, ZZR, madre mía. No, no, es que hubo una ZZR 1400 en la que no sé qué. Ah, sí, pues igual me suena por Sí, eso, sí, sí, sí. sí. Vale, eso tiene que ser una delicia. Nunca llevo una máquina de esas. Tú llevaste una vez una Yabusa, ¿no? Una 1300, una Sí, Yabusa, ¿no? yo llevé una Yabusa, Ajá. ¿Y qué la de recuerdas concesionario. de aquello, de Buah, aquella experiencia? a ver, hombre, para que te pongas en antecedentes, estábamos hablando de un motor de 180 caballos de la época. Ya sé Sí, que hoy en día ya hay de 210 y 220, pero sin tener pero las marchas limitadas. sí, y sin tanta electrónica y sin Sí, tanta sí, sí. tontería. O sea, eran motores más de verdad, ¿no? Sí. No era de carburadores como la ZZR 1100, pero sí, aquella Busa. Yo me acuerdo que me la dejaron, me metí por una carretera. O sea, al principio fuimos por autovía, el chaval que me la dejó, él iba con mi moto, y, o sea, con la Yamaha TDN, y yo iba con la suya. Y total, que hubo un momento que hicimos un poco de autovía, luego nos metimos por una carretera convencional y nos desviamos por otra rama y luego volvimos al mismo sitio. Y yo me acuerdo que me puse delante y empecé a tirar yo con la busa y total, que lo veo que me pita. ¿Qué pasa? Y dice, joder, macho, córtate, tío, que me lo han dejado. ¿Sabes? Y coño, digo, ¿córtate de qué? Dice, es que vas dejando neumático en el suelo. Y digo, ¿qué coño me estás diciendo? ¿Sabes? Porque sí que hay que reconocer que la busa, claro, para aguantar las velocidades que lleva, es muy larga entre ejes. Entonces, Sí, no claro. sé. Bien, la cuestión está en que yo me acuerdo que le dabas, y bien, va muy bien, ¿no? Y dices, vale. Pero en una de estas llegó una rotonda, porque era un tramo de estos que cuando empezaron a infestar las carreteras de rotonda, y hago la rotonda y de repente noto que hace el motor, clac, clac, clac, clac, clac, así, que llevas una marcha en pita, ¿no? Y claro, cuando me doy cuenta, y, a ver, digo, estoy, no sé, en cuarta, ¿sabes? Le quito marchas y yo digo, coño, digo, a ver, y claro, eso de que ya se me ocurre mirar el cuenta revoluciones, y yo vi que ya estaba cambiando las 7.000 vueltas. La cifra exacta no lo sé. Yo sé que lo escribí en el blog. La cifra exacta ahora mismo de revoluciones no lo sé. Pero ya estaba cambiando sobre las 7.000, 8.000 vueltas. Y decías, bueno, vale, bien. Y digo, hostia, va, vamos a pegar un estrujón aquí hasta 11, 11.500, que creo que llegaba a la zona roja. ¿Vale? Y total, que aproveché que había un tramo así un poco abierto y la abrí y la dejé que subiera de vueltas. Y dices, Amigo, ¿no? pero además. No agresivo como sí que me pasó con la ZZR 1100, que era un motor nervioso, que era un motor de mala leche, era un RD 3,5 con el doble de potencia. No, aquello no, aquello era una especie de goma elástica que te iba estirando, estirando, estirando, Sí, estirando, estirando ¿y y qué parecía. llevaba patas largas ese motor? La verdad es que así de cabeza no te lo sé decir. Un motor de carrera larga es posible. Así de cabeza no te lo sé decir. Es posible, Pero sí. que yo me acuerdo que aquello subía de miedo. ¿Sabes? Y luego le estirabas de verdad y decía, bueno, luego cuando se abrió la carretera y le pude estrujar un poco, vamos, yo me acuerdo que me fijaba más en que la aerodinámica me abría las piernas, ¿sabes? Sí, Más sí. que en eso, o sea, motores deliciosos. Claro, luego me puse a buscar un análisis que hacían las revistas, cuando motociclismo hacía las curvas bien hechas y te analizaba la potencia y todas esas cosas que se fueron perdiendo Sí. y que yo creo que es parte del embrión de por qué han muerto las revistas. Porque bueno, era aquella época en la que Augusto Moreno de Carlos te hablaba de si las luces daban luz o si los retrovisores Sí. te veían. O sea, Sí. es que eso hoy en día no sale en ninguna Nada, revista. nada, nada. Son Entonces, claro, publirreportajes, Miguel. No, exacto. O olvídate. sea, dicen prueba, prueba, y se dan una vueltecita de una mañana y es como si tú y yo escribiéramos prueba. A ver, no. Yo Claro, por eso claro. siempre pongo toma de contacto. Por eso yo Claro. jamás escribo prueba. ¿Vale? Y ya te digo, y estuve mirando la revista. Y claro que yo cambiaba a 7.000, 8.000 vueltas. Es que ahí estaba dando 80, 90 caballos, que era lo que daba mi Claro. TDN850. Ah, Claro, o sea, yo estaba cambiando en la zona en la que yo me encontraba cómodo, estaba claro. cambiando en la zona en la que yo dominaba sin darme cuenta. Y la verdad es que fue una experiencia bastante curiosa. Yo conocí a un usuario de una Busa y el hombre no es que fuera ni, pues como yo, ni rápido ni lento, pues normal, un motero normal. Y él me comentaba, dice, al principio tuve que, o sea, estaba a punto de matarme en cada esquina que giraba. O sea, en cada curva y en cada esquina. Dice, no, no, llegó hasta acobardarme bastante la moto. Dice, hasta que dije, bueno, pues hasta aquí. ¿Sabes cuál fue la solución? Le metí un escape súper escandaloso, que por lo menos de oído le dijera más o menos dónde estaba, en qué parte del cuenta vueltas estaba, porque el problema que tenía era, es tan suave, tan dulce, tan progresiva, que llegas a unas velocidades, a las curvas, a las rotondas y a las esquinas de escándalo. Y ese era el problema que tenía principalmente. Y claro, ya se acostumbró a cambiar a medio gas. Y incluso menos, vamos. A menos, sí, Incluso menos. menos. Y dice, Sí, este sí, motor, dice, este motor puede durarte, pues, 50 años. Dice, pues esto sí. no, Sí, no hay manera que tenga aceite y ya está. Sí, de sí. Hombre, estrujarlo, ¿no? esa anécdota me recuerda también a la que, además, también está escrita con el lado de plata en el bolsillo. Un amiguete del pueblo donde vivía yo. Que este se compró una Harley Davidson así súper mega maqueada y tal, y aquello era un arroyo. Yo me acuerdo que la probé, es una de las dos únicas Harley Davidson que he probado. A ver, pero dos Harley Davidson de verdad, o sea, dos Harley Davidson preparadas con escapes Filtros mayores, laterales, cilindro, así. efectivamente. Sí. ¿Sabes? Y esta, bueno, con un 240, un 280 de neumáticos, pero aquello fue un horror, aquello la verdad es que fue muy incómodo de llevar. Y total, va, resulta que un día se le plantó la Guardia Civil en casa y le dijo que estaba en la lista de una banda que querían robar las motos, de ladrones de motos, y su nombre y fotos del garaje y todo, Joder. lo habían encontrado la Guardia Civil, con lo cual, vamos, que le iban a robar la moto. Entonces este cogió y la vendió. Y va, resulta que se compró una Ducati 749. Jolín, qué diferencia. Sí, además la negra está horrorosa, Vamos, pero que sí le la fea, apetecía vamos. cambiar de aires, ¿no? Sí, desde luego, totalmente. Y claro, aquella moto no se hacía con ella y no se hacía con ella porque decía que le soltabas el embrague y ya se le iba, ¿sabes? Claro. Y la vendió y la cambió por una R6 R, o sea, lo que Joder. hoy en día es la R6, porque es que claro, como tú y yo conocimos Sí, la sí. R6 original y ZF R6 Sí. y luego la R6 que salió, que era R6 R. Sí, bueno, la última, la R6R, Sí, vamos. exacto, sí, lo que hoy en día es la Ah, R6. mira, un perrito. Espera, Miguel. A ver, sí, Ah, ya. no te preocupes. Y yo también tengo camiones pasando por aquí por la ventana. Sí, bueno. Y este hombre, total, que al final la cambió por una R6. Y un día me lo encuentro y le digo, ¿qué? Y dice, joder, macho, es que no me hago, tío. Intento hacer puertos de montaña y no me sale. Yo. Claro, digo, es que a ver, es que empezar con una R a hacer puertos de Claro. montaña resulta complicado. La posición de conducción es muy, muy esclava. Y si te va bien, fantástico. Pero como no te vaya bien, que así al principio, pues hay que reconocer que una R es complicada de llevar de principio. Luego ya no. Pero al principio, pues cuesta acostumbrarse a una dirección tan directa, a un manillar tan estrecho Claro. y todo esto. Y una posición, sobre todo la de las últimas RR. O sea, vamos, Sí, que estás sí, sí, sentado, o sea, sí. con la barbilla Sí. por encima de la rueda delantera. O Sí, sí, sea, sí. y total, que un día me lo encuentro. Y me dice, ostras, ¿sabes que el que le vendí la Ducati me la ha dejado en mi casa porque se ha ido de viaje y tal? Se ha ido a vivir a otro lado y me la ha dejado en el garaje y me ha dicho que la ruede de vez en cuando. Coño, ¿que tienes dos motos? Sí. Digo, pues a ver, eso tenemos que ir a hacer ese curso de pilotaje que quieres que te dé. Ostras, ¿y tú me enseñarías a conducir? Digo, sí, claro que sí. Digo, nos vamos por ahí. No serás el primer alumno que tengo. Y total, que al final, claro, con sus motos y su gasolina, nos fuimos por ahí. O sea, vamos. Eso es lo mejor, tío. No, a ver, eso fue sí, fue padecer, tío, fue hacerle un favor a un amigo, ¿sabes? Por supuesto. Y yo me acuerdo que por supuesto me gustaba más el tacto de motor de la Ducati, ¿eh? Estoy más acostumbrado a bicilíndricos gordos y a monocilíndricos y me gusta más el tener medio tacto, o sea, tacto a medio régimen que no potencia explosiva arriba. Pero me acuerdo que rodé con los puertos de montaña con los dos. Joder, en las bajadas le ponía punto muerto y aún así iba yo más rápido. A ver, el chaval era bastante paquete, pero bueno, logré que aprendiera algo. Ahora que sí, que me quedé con la Ducati. Y luego, luego salimos a autovía y a ver, muy bien, muy bien. Y ya digo, o sea, aquello fue una experiencia Genial, bastante. genial, Sí. genial. Pues mira, yo lo que te decía del fin de semana, contento y cabreado. Y contento porque al final he conseguido que la facer vaya medianamente bien. Y cabreado porque ha sido después de llevarla a dos mecánicos y a uno de ellos por segunda vez sin que dieran con la tecla que es tan sencilla como te voy a contar. que es que vamos, ya pues la moto no iba, porque no iba, iba a tres cilindros, arrancaba muy mal, dando falsas explosiones, incluso a ralentí, muy mal. Y digo, esto tiene que ser algo de carburación, es evidente, tiene que, algo ha pasado. Con el tiempo algo se ha obstruido, o algo se ha desgastado, total. Que ya compré un kit de carburación, un kit de Sí. reparación de carburación que lleva juntas tóricas, lleva pues chicles, agujas cónicas, etcétera, etcétera. Muy Sí. completito, la verdad. Comprado en eBay, no original, creo que viene de China. Total, que durante el fin de semana me ha costado horrores, toda la mañana del sábado y toda la mañana del domingo, porque claro, trabajar agachado en el suelo, de rodillas, en cuclillas, y además accediendo a los carburadores y tal, que ni siquiera los he sacado porque lo vi tal jaleo que no lo saqué, porque había que descolgar un poco el motor incluso y todo, había. Sí, era una locura. O por lo menos lo que yo vi, igual hay algún truquillo. Sabes que a veces, no, hombre, no, esto se hace así, clic, clic, y te lo sacan, pero bueno. Sí, tiene que tenerlo, pero no es lo mismo, no es lo mismo no saberlo que saberlo, claro, como todo. Efectivamente. Total, que me puse a cambiar juntitas, agujas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la arranqué y como una seda. Claro. Hace sus ruiditos porque el embrague está ya muy gastado, debe de tener la campana un poco desgastada ya también, el almenado tiene que estar un poco, tiene que estar todo pues lo típico de una moto del 2002, es que va a hacer 20 años dentro de nada, o Sí, sea que es que a ver. claro, es evidente. Pero vamos, que me di una pequeña vuelta desconfinada y... Y joder, es que me sorprendió. Yo ese tacto de potencia de 100 caballos en un paquetito ligero y estrechito y tal, yo no lo recordaba ya, ¿eh? Ya, a ver, si es Y que entonces dices, estamos. claro, te plantea lo de siempre. Dices, yo hace mucho tiempo, cuidado que los hay, ¿eh? Hay muy buenos mecánicos por ahí, pero muy buenos. Yo lo tengo claro. Pero bueno, yo no he tenido suerte, tío. No he tenido suerte y seguramente también. Pues que una moto de esa edad tampoco la puedes llevar a un mecánico de estos que te cobre un dineral, porque para que te cobre lo que vale la moto, pues joder, pues no tiene mucho sentido también. Pero bueno, contento porque por fin creo que puedo darme una vuelta con ella, y descontento porque ha llovido mucho hasta que lo he conseguido, y al final lo he tenido que conseguir yo. Pero bueno, bien. Sí, a ver, es que, pues eso, a ver, son motos sin filtros, o sea, Sí, o sea, no tiene nada. Lo más electrónico que tiene es el reloj digital. No, claro, es no que, a tiene ver, más. son motos sin tonterías de electrónica, sin catalizadores. A ver, son otra cosa. No, no voy a decir que sean mejor porque no es cierto, ¿no? O sea, ¿Qué? no, no No, nos no les tenemos que puedes engañar. enchufar un ordenador y que te diga qué le pasa. Esa no es una moto de esta época, es evidente. Tienes que saber de mecánica, tienes que ser mecánico y no cambiador de piezas, que esa es otra. Porque claro, vas, esto va a ser la junta de la trócola que va en la parte de arriba del molinillo del no sé qué. Y dice, hostia, a mí eso me suena a chino. Si yo la paré bien y la he arrancado va mal, es porque algo se ha degradado durante ese tiempo, ¿no? Sí. Pues es evidente, ¿no? A Y lo ver, que me debería de encontré... serlo, sí. Claro. Lo que me encontré fue que bueno, había juntas tóricas que no existían directamente. Se habían degradado tanto que se habían absorbido. Y me encontré, pues, como tres juntas tóricas así, más la junta de las cubas que ya estaba muy pasada y supuraba un poquito, más había que darle un apretón CV a las bridas de admisión, con lo que parecía que tenía una entrada de aire y ya no la tiene. O sea, una serie de cosas que dices, coño, lo típico que dices, oye, mírame la carburación, que la moto lleva mucho tiempo parada y bueno, pues no sé, lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Sí. Bueno, pues no, pues al final, pues mira, he tenido que hacérmelo yo, chico. Bueno, bien, pues, a ver, el placer El placer de sí. del trabajo manual bien hecho. Sí, a ver, si es que muchas veces, también, a ver, está claro que ya no es cuestión de parar ahí debajo de un árbol, como contaba Adelino, y No, eso no, es eso no. salirse a un campo, parar debajo de un árbol, sacar la manta. ¿sabes? Extender las herramientas y liarte ahí a apretar tornillos y ajustar y Ojo, mirarle y no hay tal, que a irse ver. tan lejos, ¿eh? Que yo tenía mi destornillador para carburar Suzukis, Sí, bueno, y el mío para ajustar suspensiones. O sea, que Claro, sí, vamos a ver. sí. Ese todavía está por ahí zumbando, ¿sabes? Eso todavía Sí, lo yo lo vi tengo el otro día, qué funcionando. buenos recuerdos, tío. Que me acuerdo que tuve que limar el mango para que entrara de determinada forma para poder acceder. Tío, clavado. Claro, Iba claro, clavado. claro. Sí. Después de tunearlo, por supuesto. Claro, Claro, es que claro. era lo suyo. Iba perfecto. Bueno, y por lo demás, ¿qué hay por ahí así de info? Porque está todo tan parado, tío, y ahora de cara al verano, pues ni te cuento. Esto Uf, va a ser muy hombre. triste, ¿eh? Va a ser Hombre, muy triste. A ver, triste. va a ser Digo una para los decisión. profesionales del sector, que va a ser complicado. Va a ser Sí, complicado. De sí. hecho, Suzuki creo que tiene 500 € de rebaja en toda la gama y ni siquiera han abierto. O sea que me Sí, parece que van por ahí los tiros, ¿eh? y mucho más que van a tener que bajar, o sea, Claro, van a tener que ir a coste al son. final, porque es que si no. Uf. Es un pequeño desastre, pero es que va a tener que ser así, porque es que entre que la gente va a estar absolutamente canina y que luego, pues bueno, va a haber que atraer a la gente a las tiendas, ¿sabes? O Claro. sea, es que no les va a quedar otra. La verdad es que lo van a tener bastante complicado, ¿vale? Va a ser otra crisis, además nos están diciendo Sí, que va a con ser muy mucha, mucha seria, que va a ser. profundidad, sí. Que va a ser muy larga y muy jodida, que nos vayamos preparando, que no vayamos tirando de cartera alegremente. Y claro, todo eso contradice un poco la necesidad o la ilusión o las ganas Sí, de además, hacer si me dinero nuevo. permites, Miguel, con una particularidad también, y es que Estados Unidos no ha entrado en crisis económica aún por culpa de esto, pero entrará. Sí, Y sabes claro, que por cuando supuesto. Estados Unidos se resfría, todo el mundo tiene gripe, ¿eh? O Sí. sea que es que la cosa va a Sí. ser, yo creo que va a ser bastante más profunda, como bien dices, bastante más profunda de lo que pensamos. Pero bueno, también es cierto que estamos en una zona con músculo, como la Unión Europea. Vamos a ver, Sí, vamos a ver. otra, bueno, a ver, en fin, sería entrar a hablar de política que no, No, no, no, no. pero que No, no, la no. verdad es que puede estar complejo porque, a ver, tú para que Europa te ayude. Tú tienes que tener una serie de garantías o dar una imagen de, y para eso, a ver, para No, el eso. problema es que Europa no es Europa y no sigue siendo un mercado único, ni es una unidad financiera, ni una unidad económica. Entonces, el problema es ese, porque si con esto la Unión Europea en general no dedica todo lo necesario, pues que tenemos que hacer una guerra mundial para que se haga una política común, no lo sé. Pero bueno, esto no estamos hablando de motos, Miguel, y hay que Exacto. hablar de Hay que motos, hay que hablar de hablar de motos. motos, sí, porque si no, Sí, al final exacto. se acaba la cosa torciendo. Efectivamente. Yo ya te digo que eso, yo lo que espero es que se vendan cosas. Yo, a ver, ya te digo que este fin de semana hemos estado mirando alguna cosilla, ¿sabes? Porque ya te digo que durante el paseo del confinamiento, pasé por Suzuki, pasé por BMW. La BMW, la F900 XR, es que es totalmente la TDM que yo tuve. Es una moto que la verdad es que tiene un aspecto bastante apetitoso, ¿sabes? Y luego también estaba la V-Strom 1050, que la verdad que La estoy Suzuki, buscando ahora. ¿sabes? Suzuki, la verdad es que, a ver, está claro que no es su mejor momento, no es su mejor época, pero la verdad es que es una moto que se ve muy apañada, se ve Pues muy será la bonita. única de la gama, tío. Sí, En a cuanto a ver. aspecto, Bueno. verías las SUVs, ¿no? Sí, Uf, sí. Bueno, esa estaban. marrón es No, espectacular, estaban tío. con otros ¿Ah, colorcitos, ¿eh? sí? La verdad, Ah, sí, bueno, tira. estaban bastante más mirables. O sea, si es Tira. por eso, no, ya no Sí. es tan horroroso como. Ese marrón y dorado. Sí, a ver, caca metalizada, es que la verdad, uff. Era muy potente aquello, ¿eh? Era muy Sí, a ver, potente. yo ahora, por ejemplo, con los artículos estos que estoy escribiendo de historia de motos de motos que han marcado tendencia. Ah, mira, Yo me aquí lo acuerdo. estoy viendo, aquí lo estoy viendo. Está muy chula, tío. La Sí, blanquita y no, sí. naranja. Muy, muy. Además, exacto, encima vi la réplica Big y la verdad tenía un aspecto muy, muy apetecible, ¿eh? Sí, O sea, sí. muy, muy apetecible. La Sí, verdad es sí. que no es una Big, o sea, eso. Bonita no es. Vamos a ver. No, pero tiene un aspecto Pero luce, tiene. musculoso, Exacto. elegante. Y Macizo. luego encima es que es una trail grande, pero de talla media. Es una cosa que es lo que me gustó a mí de la Big. O sea, perdón, de la Africa Twin 1000 cuando salió, Sí, ¿sabes? que no Que es un chasis exageradamente grande al estilo BMW R1200, que te subes y dices, hostias, esto dónde se acaba, ¿sabes? Exacto, ¿vale? O sea, se Vale. ven motos bastante más compactas, bastante más tirando a lo que son las 800 centímetros cúbicos que no esto, ¿no? Ahora el Y campo lo odiará con toda su alma, ¿eh? a ver, pues curiosamente estuve viendo el vídeo de la presentación, porque claro, no las han probado. Fue la presentación que hizo Suzuki y las hicieron rodar mucho por campo, ¿sabes? Hostia, pues. Cosa que a ver, que bien, que me parece bien, ¿sabes? Hasta que miras el motor y ves dónde está el filtro del aceite. ¿Y Y dónde la está el verdad, motor? sí, donde está el motor está claro, ¿sabes? Que está muy Sí. bajito. Pero a mí lo que me dio un pánico atroz es mirar, ver dónde estaba el filtro del A la aceite. primera Y piedra ya has dices, perdido el hostias, aceite, ya no. sí, pero Sí. absolutamente, o sea, vamos, sin lugar a dudas, no sé, ¿sabes? ¿Cómo pueden ser tan Nada, es que valientes? estas Pero bueno, motos las sí. están enfocando mucho. Son más TDMs o incluso menos, te diría. La TDM tenía un puntito deportivo que estas no creo que lo tengan, porque Ya. no parece que lo tengan. Aunque hoy No, no, por hoy no. cualquier moto es buena, eso también lo tengo claro, ¿no? No, hoy por hoy no hay Sí. motos malas ya. Pero desde luego el campo lo tiene que odiar, ¿eh? Sí, Tiene no. que ser esas motos que las metes por algo de que tenga tierra y ves que no, que si pudieran te tirarían para salirse. Hombre, a lo mejor no, no tan exagerado, porque eso, por ejemplo, sí que lo hacía mi TDM La 850, TDM, ¿no? ya. Hostias, yo me acuerdo, mira, me acuerdo un día que quedamos cuando José, el cojo, se destrozó las piernas, ¿te acuerdas? Que, Sí, vamos, vaya, vaya, ¿sabes? qué Que estuvo el chaval desgracia. ahí, Sí, anda, sí. que no padeció hasta que Sí. al final lo sacamos, ¿no? Bueno, lo sacó él, por supuesto. Sí, bueno. Y me acuerdo que quedábamos todos los años para su cumpleaños, quedábamos en la Ermita del Remedio, que, bueno, de un pueblo, porque todos los pueblos tienen la Ermita del Remedio, pues de uno de los pueblos, ¿no? De la Comunidad Valenciana. Será la ermita Y de qué remedio, ¿no? Ir a la ermita. Bueno, era un chiste tonto. Nada, nada. sí. Bueno, vale. Sí, bueno, sí. Y total, me acuerdo que vino el Rubio con la Super Teneré, vino Andrés el Pesado con la Big 750 y me dijeron, venga, vamos a darle una vuelta por ahí por montaña. Y yo, que no había metido la moto en montaña, además es que ni me lo planteaba. Yo he de reconocer que yo he sido, por desgracia, he sido trailero tardío, porque en aquella época es que yo cuando me compré la TDM ni se me ocurrió el mirar una Super Teneré o mirar una Africa Twin, es que ni se me pasó por la cabeza. Ajá. ¿Vale? Y la cuestión está en que me metí con la TDM por campo y duré, pues no te digo yo que mucho más de 4 o 5 kilómetros, ¿eh? Y Sí. me La di la rueda ahí vuelta, no volví. delante y uf, ¿Vale? O uf, sea, no, no, pero no. muy mal, o sea, ya no es de decir, no, es No. que, no, no, no, no, es que iba mal, o sea, es que lo notabas clarísimamente que es que no quería ir por ahí, o Sí, sea, y sí, decías, sí, hostia. sí. Y sin embargo, luego yo me acuerdo, ¿sabes? Bueno, mi amigo Juan, que me ha dejado tantas BMWs y tal, ¿sabes? Yo me acuerdo una vez de rodar con una BMW, una K75 RT, la de carenado grande y con maletas y tal, Sí. y me tuve que desviar por un camino de tierra que yo digo, ya verás, tío, esto va a ser un horror. Era increíble cómo iba la jodida ¿Ah, sí? por. Sí. O sea, es que lo que hablamos, o sea, a ver, la K75 pues tenía unas geometrías muy antiguas. Tenía Sí, geometrías así bastante abiertas y bastante tal. sí. Oye, la verdad es que me dejó loquísimo a ver, de lo neutra que fue. No era la moto todoterreno ni nada por el estilo. Pero lo neutra que circulaba la jodida Estoy de, hostia, viendo, mírala. oye, potencias 79 kilovatios, eso eran unos, sí, exacto, unos 100 caballos. ¿Eso quién? Perdona, ¿de quién La estamos hablando? Susi, la Big, la Ah. 1050. Sí, Te digo la Big porque. en 103 o 106 caballos han Sí, declarado. por ahí Ahora, que anda. yo, vamos, o sea, lo tendría mega claro, claro no, mega claro. O sea, yo me haría la limitada. O sea, eso vamos, o sea, pero sin lugar a dudas, ¿sabes? Sí. Motivo, pues muy simple. Tú te compras o sea, una moto que tenga, o sea, con la BMW me pasaría, con la Africa Twin me pasaría, o sea, con la 1100. O sea, te la compras, una moto de 104, 106 caballos, ¿sabes? Que luego en el banco de potencia siempre acaban siendo unos 90, o sea, siempre pierden 4, 5 o 6 caballos por el camino. Sí. ¿Sabes? No, no, yo lo tendría clarísimo. Te compras la limitada, ¿sabes? Y ya está, y a funcionar, ¿sabes? Te la compras limitada, ¿qué pierdes? 3 caballos que no los perderás, porque no los perderás, ¿sabes? Porque seguro que están ahí, Sí, pero ¿sabes? ¿con qué Y lo... finalidad? ¿De la Coño, limitada? ¿Por qué? sí, pues muy simple, porque luego cuando llega el día que la quieres vender, tienes una moto limitada. Y cuando tires a Ah, venderla, ¿sabes? La claro. vendes, tendrás más mercado para poderla vender. Hostia, pues no es mala idea, la ¿Sabes? verdad. A ver, es una No, chorrada, no, pero yo bueno, creo... oye, cada uno tiene sus estrategias, ¿eh? A la hora de... Mira, peso orden de marcha 247 kilos. Y bueno, en orden de marcha, si es verdad que es en orden de marcha, pues Sí, tampoco es ojalá. demasiado para lo que pesan estas máquinas. 20 litros de depósito y 14.000 EIPOS. 14.000 EIPOS. Sí, la versión normal, sí. Luego está la versión XT, que va mejor equipada. Lleva, aparte de las llantas de radios, que son una chorrada, porque, a ver, para llevar las mismas ruedas, Claro. ¿sabes? Y sobre todo para llevar los mismos recorridos de suspensión, o sea, Claro, eso es una... ponerle llantas de radio lo veo un poco chorra. ¿Sabes? O sea, Triumph, por ejemplo, sí que lo hace bien. Te pones llanta de 19 pulgadas si no la quieres meter por montaña, y llantas de 21 pulgadas de radios si la quieres meter por montaña, que es algo, una estrategia bastante más lógica. Sin embargo, estos no, estos cogen y directamente te plantan la misma llanta, o sea, la misma medida de llanta para todas. No, no sé por qué, pero que vamos, Sí, no que sé, para qué. yo tampoco, O la verdad, sea, no sé. No sé. Bueno, bien, y por lo demás, poco más. En la competición está todo más o menos igual que hemos estado hablando días atrás. No hay grandes novedades, salvo que, bueno, pues Lorenzo no va a hacer ningún wildcard. Y poco, pero es lógico también, quiero decir, con las carreras sí. que van a haber. Bueno, No, de no, no, no, momento, de no, no te momento no ha creas. salido a Parece ser que la pista. mano de Honda está por el medio. Sí. ¿Sabes? Por lo que me ha parecido leer en más de un rincón, parece ser que la mano de Honda está por el medio. Que fue Honda la que dijo que no a los wildcard. ¿Sabes? Este año para recortar precios y gastos y toda esta tontería. O sea, vamos a ver. Que Lorenzo no salga Con la Yamaha. con la Yamaha. En tal Ya. caso, a ver, es que surge un problema. En un campeonato tan sumamente corto, Sí. tan restringido, o sea, tan recortado, tener un buen piloto, un buen segundo piloto, ¿sabes? Un piloto probador de calidad, puede ser muy importante para las marcas, ¿eh? Sobre todo para Joder, el campeonato de marcas. y tanto, tener Porque... a Lorenzo dando vueltas como un ventilador en un No. circuito que tenga un poquito de características de todos, eso, esa A ver. información es valiosísima, vamos. No, no, ya no voy a eso. Yo lo que voy es el problema que puede surgir ante una lesión de un piloto. Claro, ¿Vale? El claro. campeonato va a ser muy comprimido, muy comprimido. ¿Vale? Y acuérdate tú y yo, o sea, que Sí. tú lo has vivido como yo, cuando los campeonatos aquellos cortos que habían en 80... Y luego en 350, cuando vimos morir el campeonato de 350 y el de 80, que ya no tenían tantas carreras. Yo me acuerdo que el último título de 80, no recuerdo bien si fueron 6 carreras o 8 carreras, Sí. ¿vale? Y yo me acuerdo que las derbis iban súper gordas Que lo de ganó gaso Champi, ¿no? sí, y las derbis iban súper gordas de gasolina para intentar, o sea, para no gripar, Sí, porque sí. gripar era perder el campeonato, que es lo que le pasó a Aspar. Sí, Que sí. gripó y ya matemáticamente perdió el campeonato, y fue cuando se centraron en Champi, ¿vale? Y yo me acuerdo que a Aspar se las dio amarguísimas con un tío que se había hecho una moto de carreras en su casa. Pero claro, a ese le daba igual, ese iba ultra fino de gasolina y le daba igual los 880. Bueno, si se gripa, pues porque se gripe, tú, ¿qué problema? ¿Sabes? Voy a quedar como un héroe de todas formas. Y lo vengo a decir por eso, porque en un campeonato tan sumamente corto, y encima van a estar todas las carreras muy seguidas, Aquí prácticamente se habla de correr un fin de semana, otro fin de semana en el mismo circuito, 15 días de descanso y volver, o sea, y otro, o sea, un fin de semana de descanso y al siguiente otra vez a correr. Sí. Dos carreras seguidas, Sí. un fin de semana de descanso, otras dos carreras seguidas y así, Sí. ¿vale? Incluso se pueden quitar días de esos de descanso si se ve que el campeonato se puede quedar a cojo. Resultado, que el problema va a estar en que como se caiga un piloto puntero de un Sí, equipo no va a y se poder lesione, recuperarse en la claro, o clasificación. sea, vamos a Claro. hablar de una lesión que por suerte no es una lesión muy complicada. Pongamos que te rompes el cúbito o el radio, ¿vale? Que tú sabes que eso te lo Nada, sueldan eso nada. y por suerte no requiere prácticamente rehabilitación ni nada. Pero tienes que estarte 15 días sin correr. Sí, claro. ¿Vale? En un campeonato tan ajustado, que donde no van a haber 19 carreras, sino que habrán como mucho 10 o 12, ¿sabes? ¿Tú te crees que una marca va a dejar que ese piloto se quede en blanco? No, pondrán al piloto reserva, pondrán al piloto Claro, sustituto, claro. ¿vale? Y claro, no es lo mismo, a ver, me sabe mal decirlo, pero no es lo mismo Michele Pirro o Stefan Bradal o Sylvain Gintolí o Baldolini, ¿sabes? Que Jorge Lorenzo. Sí, claro. ¿Vale? ¿Me quieres decir tú a mí que si, Yamaha, si uno de los cuatro pilotos de Yamaha se lesiona, que yo no lo quiero, pero si uno de los cuatro se lesiona y tiene una lesión que le va a apartar un mes de las carreras, que es lo más normal, y un mes de las carreras pueden ser dos carreras o tres, Sí. ¿tú te crees que teniendo a Jorge Lorenzo lo van a dejar en el banquillo? No, este lo sacan a partido. Y además, ¿Sabes? cuidado con las posiciones en el campeonato de marcas, que Claro, también claro, son muy claro, claro. importantes. O sea que Claro, es que el aquí hay campeonato dos de marcas. campeonatos, el de piloto y el de marcas. O Sí, sea que y el de pilotos, nosotros, o sea, siempre le prestamos mucha atención al de pilotos y sí. la verdad es que pasamos muy mucho del de Y marcas. se mueve Pero mucho, mucha estrategia en el campeonato de marcas, ¿eh? sí, es que el de marcas parece que no, pero a Sí. nosotros no, nos puede importar un pepino. Pero a los que no le importa absoluto, o sea, a los que le importa muchísimo es precisamente a las marcas. Sí, es que Las puede ganar marcas. el campeonato de pilotos Yamaha, pero ser la campeona Honda, y la campeona del mundo es Honda. O sea que A ver, olvídate. el año pasado pasó. O Claro, sea, claro. Márquez ganó el campeonato del mundo, pero como marca, ¿sabes? Sí. Ganó. Hostias, espérate. Fue Ducati o Sí, Yamaha. una de las Una de dos, las pero dos, es igual, es no ganó igual, Honda. es igual. Cuando ellos, cuando, vamos, ellos se llenan la boca muchísimo, pero vamos, que no se la callas en cuanto ganan los dos, cuando ganan campeones de marcas y campeones de pilotos. Y dices, ¿de marcas eso qué es? Pues eso qué es. Es un campeonato que para ellos, o sea, es una subcategoría que para ellos resulta fundamental, pero mucho Sí, más importante que lo otro. Es lo mismo que pasa con las 8 horas de Suzuka. Y dices, joder, pero una carrera de mierda de 8 horas. No, no, sí, es que es una carrera de no, mierda. no, déjate, déjate. Pero Sí. para el mercado asiático es una burrada antes el Esa es la japonés o el carrera del mundial. año para todas las Sí, sí, marcas sí. japonesas. O sea Sí, que sí, sí. Y se dejan ahí lo que no está escrito. sí. Hombre, y han habido grandes marcas, como por ejemplo Ducati, que ha tenido buenas motos de, ya ves tú, ha tenido las mejores motos de superbikes, ¿sabes? Y nunca se han tirado a correr No, de es forma que son muy oficial en las 8 horas de diferentes. Suzuka. Son muy diferentes esas motos. Son muy, muy moto de resistencia, pero con un toque de superbike. Son diferentes, son distintas. No, no, no tienen nada que ver. Son los formatos estos de resistencia al sprint, que digo yo, Sí, de sí, sí. carreras de resistencia a poco tiempo, porque no olvidemos que en las 8 horas de Suzuka hay varios pilotos. Entonces no es un Boldor, no es un 24 horas corriendo, que ahí necesitas una mecánica. Ahí son 8 horas a muerte, o sea, a lo que dé. Y evidentemente para lo que dé tiene que ser una moto muy bien preparada y muy sólida, porque son 8 horas al Sí, final, no son 40 minutos. y pilotos muy Muy rápidos, rápidos, muy y rápidos y tienen que muy ser pilotos fuertes. muy rápidos. O Sí. sea, de hecho, bueno, ahí hay que mirar el listado de campeones de las 8 horas, y ahí hay nombres ultra ilustres Sí, como sí, Mick sí. Doohan, como Sí, sí, Gardner, sí, como sí. Lawson, como Raini, Sí, como Swan, sí. Sí, como Valentino Rossi. sí. Sí. Colin Edwards, Carlos Checa, o sea, todos pilotos de primera línea, Sí, sí. para intentar ganar una carrera, ya no solamente por el prestigio de tener un piloto, porque los pilotos punteros no quieren correr las 8 horas, saben lo que hay, o sea, las 8 horas es una carrera muy jodida, es una carrera muy jodida porque es que son 8 horas nada más, pero es que van todo el rato con la lengua fuera, o Sí, sea, van todo el rato con la lengua fuera, así como las 8, las 24 horas es una carrera más estratégica y tal. No, no, no, las 8 horas son 8 horas a fondo todo el camino. O sea, no hay estrategia de Sí. ahora voy a recortar un poco más porque así No, no, no. consumo un poco menos y logro No, no, hacer no. tres vueltas No hay más que eso, nada, resistencia. a No hay fondo. resistencia. No hay Vale, no es resistencia. resistencia, Claro. como se entiende lo que es la resistencia, Claro, es claro. otra historia. Además, Y otra creo que historia que, dijo bueno. Honda una vez que le resultaba muchísimo más barato mantener 4 o 5 equipos en Superbike que preparar una sola moto para las 8 horas de Suzuka. O Sí, sea que seguro, se ve que seguro, seguro. Oye, ¿será importante en MotoGP o incluso en Superbike los pilotos mejor preparados físicamente? ¿Tú crees que se me ha pasado Ahora, ahora por la cabeza? Sí, dices. este año. Que Hostia, van a no, haber no, entonces. tantas carreras juntas, estos pilotos tipo Toro de Lidia como Marc o como los Espargaró, por ejemplo, que son verdaderas mulas. Ese corte de piloto con un físico imponente, atlético y tal, ¿no será determinante al final en las últimas carreras? Es que van A a ver, correr todos los fines de semana, prácticamente. yo las últimas carreras no te diría, En las pero últimas, digo, sí. las primeras sí, Ah, porque tú ¿tú te piensas puedes que en las primeras va a ser importante? notar, ¿eh? Ya, Por un ya, motivo muy simple. O sea, a ver, todos hemos aquí hecho cuarentena, ¿vale? Y todos hemos querido entrenar mucho y hacer gimnasia y aprovechando que Sí. estamos en casa, Una pues voy a hacer cosa gimnasia. mala. Sí. Y exactamente, vamos, lo que hemos aprendido es Sí. cómo esquivar el confinamiento para ir a comprar cervezas al supermercado. A ver, Hombre, entendámonos. yo eso no, pero los buenos propósitos que te haces me parecen nada, al Sí, final, nada, nada. nada. Yo estaba yendo al gimnasio, ¿sabes? Y me había puesto régimen. Había perdido 4 kilos y he recuperado los 4 kilos, ¿sabes? Pero vamos, no me he dejado ni uno, ¿sabes? Y espérate que no coja más. O sea, a lo que yo me refiero, a ver, no, por supuesto tú y yo no somos deportistas de élite ni nos acercamos tampoco. Pero a lo que yo voy es que para un piloto, o sea, para un deportista de élite, por mucho de deportista de élite que sea, una cuarentona de estas, Sí. ¿sabes? Esto es un desastre Sí. anímico, Sí. ¿vale? Porque tú estás acostumbrado a llevar un ritmo y cuanto más de élite eres, vamos a decirlo así, más estás acostumbrado a poder disfrutar de una serie de cosas. O sea, ¿cuántas veces hemos visto a Carlos Checa fotografías de que se ha ido a los Alpes a esquiar? Sí, bueno, pero O es que se ha que ido. Carlos es Sí, otro. bueno, Carlos es que es un Sí, sí, máquina. O sea, sí, sí. ese disfruta de todo tipo de deporte. Sí, Eso sí. también lo tenemos claro. Es Y es un. bueno en todo lo que se mete el tío, Exacto, sí. ¿vale? Pero que a lo que yo me refiero es que, ¿cuántas veces hemos visto eso, ¿no? Hemos Sí. visto que, bueno, yo me voy a entrenar y para entrenar no es solamente coger y subirme encima de la moto y ponerme a dar vueltas como un ventilador, ¿sabes? Hasta cansarme. No, no, no. No, no, no, no tiene nada que ver con Sí, eso. sí, O sea, tú tienes que llevar una planificación muy completa del entrenamiento y tienes que ahora hacer este tipo de cosas y ahora tienes que hacer este otro tipo de cosas. sí. ¿Y qué ocurre? Que cuando estás tan acostumbrado a llevar ese tipo de ritmo, ¿no? Ese tipo de ahora entreno con esto, ahora entreno con esta otra cosa, ahora tal. Y de repente que te hayan pegado ya no un bajón, o sea, es que es un corte absoluto. O Sí. sea. Nosotros porque pensamos en los pilotos que conocemos, ¿no? Los pilotos de motociclismo, que son los que a nosotros nos suenan y tal. Pero yo en algunas cadenas de televisión, cuando hablaban de deportes, claro, que no tienen nada que hablar, porque no tienen nada que hablar, Sí. porque no hay deporte, entonces no pueden. Se han dedicado muchas veces a enfocar a esos deportistas de élite que no tienen forma de entrenar bien. ¿Sabes? Y me ha resultado muy curioso, ¿no? El ver algunos deportistas de élite decir, joder, es que, claro, o sea, tengo que entrenar en mi casa. Y mi casa es un apartamento, o sea, porque hay gente que, bueno, a ver, los vídeos estos que yo colgué de Tony Bow ahí entrenando en su casa y en su terraza, bien, tan simpático, ¿vale? Pero es que han habido decenas y decenas de vídeos de deportistas de élite, pero que no disponían de una casa Sí, sí, así, sí, ¿sabes? Eso es la realidad. O sea, entonces, han habido pilotos como, por ejemplo, Jack Miller, que donde él vivía no tenían prácticamente confinamiento y él ha podido seguir entrenando de una forma más o menos libre, ¿vale? Pero es que habrán pilotos que no habrán podido moverse, que no habrán podido moverse, por las circunstancias que sea, porque Sí, viven en una claro. ciudad o por el motivo que sea. Y para esos, ahora volver otra vez a Sí, conectarse al va a ser ritmo, muy complicado, va a ser muy efectivamente. complicado. O sea, a ver, Sí. Colin Edwards, o sea, Colin Edwards, digo yo. Es que no sé por qué siempre De todas asimilo a formas, Colin Miguel, te Edwards comento que con. no voy a poder estar muchísimo más tiempo, te lo digo, Vale, vale. porque sí. Vale, venga, 2 minutos. No, lo que me Sí, refiero es claro. que con Cal Craslow pasa. O sea, Cal Craslow, él dice que él entrena poco en moto y que entrena muchísimo en bicicleta. Sí. Bueno, pues él no ha podido entrenar absolutamente nada, a cero. Y Sí. entonces resulta un problema bastante grave. Entonces, eso es lo que yo me imagino, lo que me rumio que podemos encontrarnos, ¿eh? Podemos encontrarnos a lo mejor ese tipo de Sí, cosas, que de quizá a pilotos principio que. de campeonato y a final de campeonato, en primer lugar por el oxidamiento y en segundo lugar por la exigencia. Sí. Entonces, ahí, Y bueno, y por último, que quieren quitarse los de Ducati, parece ser que están dejando caer el globo sonda, de que Petrucci, que estaría muy bien en Superbike. ¿Eh? Y que Miller estaría, claro, para colocar a Miller en el equipo oficial, ¿no? en el equipo oficial. Claro. ¿Sabes? O sea, que ahí lo dejo. Ahí Sí, está a ver. la cosita. Madre mía, macho. Sí. Es que menudo mercader. Sí. Bueno, Bueno, tronco, va, vale, apagamos. pues Va, nada, ya hablamos en dejémonos otra ocasión. Venga. de motor rollo. Madre mía, señor. Venga, Vale, chicos. venga, Va, madre hablamos. mía, los que nos hayáis oído hasta aquí. Es que vamos, os Chao, ganáis el chao. cielo. Sí. Chao, chao, Venga, chao. amigo. Hasta Hablamos. Hasta luego. luego.